Por airdrop, ey. Pasando millones por airdrop, como si nada importara. Todo lo que quise ya lo tengo, pero a veces me siento sin nada. Yo estaba en el airport esperando tu hora llegada. Me quieren en Chile, también en Argentina, saben que el sur soy la para. Mandando millones por airdrop, como si no me importara. Llego a la tienda y saco los billetes, me llevo la cosa más cara. Dejé el delito cuando a mi madre le vi una lágrima en la cara. Me quieren en Chile, también en Argentina, en el sur saben que soy la para. Ahora cuando todo cobra sentido, ahora cuando estamos vestidos Valentino. Lo siento, hijo de puta, controlo los destinos. Me están escuchando hasta mis enemigos. Sin sentido, tatúa en mi cara, prenda cara, Prada. Para nada, mamá, más ponme el booty en la cara. No quiero meterte en mayo en Lima, mamá. Llega el flush interesada, llego el cushy, la mirada. Huelo zumbida infiltrada de la cara y se me traba. Prendo cushy sin pensar nada, antes no tenía money pa' pagar la entrada. Ahora estoy haciendo money vendiendo entrada. Real my life, real mama. Te tiraba un chipetazo y te decimos good night. Todo el dinero que estoy haciendo, todo lo hago por mi mind. Contando papeles, me tomo una pila ante el flight. Mandando millones por airdrop, como si no me importara. Llego a la tienda y saco los billetes, me llevo la cosa más cara. Dejé el delito cuando a mi madre le vi una lágrima en la cara. Me quieren en Chile, también Argentina, en el sur saben que soy la para. Pasando millones por airdrop, como si nada importara. Todo lo que quise ya lo tengo, pero a veces me siento sin nada. Yo estaba en el airport esperando tu hora llegar. Me quieren en Chile, también Argentina, saben que del sur soy la para. Blanco, negro, xing, shang, no distingo bien el mal. Men in black, tomo Valentine. Cuarentena, fuck, happy Valentine. Dicen Valentine, Final Fantasy, show the magazine. Ellos no Valentine. No vale mi tiempo, no vale mi plata, no vale nada. No vale la pena, no vale la pena, no vale nada. Me sobran las ganas, me siento un cadete espacial. Veo mi cara en cartel y portadas en cada ciudad. Pasando millones por airdrop, como si nada importara. Todo lo que quise ya lo tengo, pero a veces me siento sin nada. Yo estaba en el airport esperando tu hora llegada. Me quieren en Chile, también Argentina, en el sur saben que soy la para. Y pa' que del show me rompió otro flow, de esos que valen millones. Y salí del estudio, mami, preparado para cumplir todas las misiones. Contando verdades en canciones, poniendo el flow que lo pone. Cambiando pieles, camaleones, matando todos mis clones. Pasando millones por airdrop, como si nada importara. Todo lo que quise ya lo tengo, pero a veces me siento sin nada. Yo estaba en el airport esperando tu hora llegada. Me quieren en Chile, también Argentina, saben que del sur soy la para.